compañeros me entregaron un trabajo. Tengo marcada la casa, el cuchar y los atajos. La camuca duerme en una pieza abajo. Adentro de ese rancho vamos a encontrar oro y mucha gringa en fajo. Esta vuelta no es relajo, así que presta más de shot. Si sale peor, al botín va a ser un montón. Esta vez coronamos, esta es mi sensación. Vos sabes del tema, pero así la gestión, así que vamos a dar la acción. Porque presiento que esta es la chance para que la familia por fin avance. Estoy ripay, amigos, yo me tiro el lance. Aparte hay virus de búnker para desligarse. Vos sabías lo que a mi cáncer. Solo hay que darle al sereno, lo tengo observado, es un justiciero. Voy a primer diálogo apuntándole al valero. Y en donde no coopere, la tapa de la rodilla se la vuelo. Aunque me cueste la vida o la libertad, lo mío van a tener una vida en mejor calidad. Y no me importa lo que pase conmigo, que el sol salga para eso, yo me quedaré en la oscuridad. Aunque me cueste la vida o la libertad, lo mío van a tener una vida en mejor calidad. Y no me importa lo que pase conmigo, que el sol salga para eso, yo me quedaré en la oscuridad. Esto va a salir en todos los noticieros. Robo misionario a la casa de un extranjero. Cuatro delincuentes a la casa se metieron. Y en menos de 10 minutos un atraco exitoso obtuvieron. Compañero, te lo dije, coronamos. Esta noche el puterío para nosotros cerramos. No lo merecemos por lo que logramos. Yo nunca tuve duda porque somos nosotros en todos lados. La ley y la mujer ahora somos los más buscados. La víctima quiere vernos encerrados. Yo ando sin miedo porque de espanto estoy curado. Pero eso no quita que descanse pistolado. Compañero, te lo dije, coronamos. Compañero, te lo dije, coronamos. Compañero, te lo dije, coronamos. Compañero, te lo dije, coronamos. Compañero, te lo dije, coronamos. Compañero, te lo dije, coronamos. Compañero, te lo dije, coronamos. Compañero, te lo dije, coronamos. Esta noche es puterío para nosotros, cerramos. Andamos empastillados, andamos rejugados. Andamos a todo ritmo, pero nunca refugiados. MK, la combinación perfecta.